tú piensas que yo no podré vivir sin ti. Tú piensas no podrá sobrevivir. Que nada me queda si no estás junto a mí. Verás que no es así. Tú piensas que salir.